En el consejo, la verdad que fue decepcionante escucharle ahí a los concejales decir que no van a dialogar. Yo creo que estamos en democracia y bueno, esto de no querer dialogar está claramente, ¿no? Que no, para ellos no solamente ven una parte del sector y no ven la otra. Igual nosotros, cuando ellos dicen de que van a proteger a los ciudadanos de Batán y a los de Mar del Plata, no sé a qué se refiere, porque nosotros también somos vecinos de acá, trabajamos en el cordón frutihortícola, y ahí se nota la diferencia que hacen, ¿no? Entre nosotros, porque jamás una política pública para el sector, está totalmente abandonado, dejado, no hacen nada para mejorarlo, y encima se oponen a un proyecto que va a ser un proyecto agroecológico donde se va a poder producir de manera sana y que va a estar al alcance del productor al consumidor, o sea que va a ser económico también para la población.